las engañas, ¿qué importa uno más? Después que conozca la acción de la vida, ¿qué puede importar? Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. La vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir. Hay que gozar lo que pueda gozar, porque sacando la cuenta en total, el mundo está hecho sin felicidad. Y morir, hay que gozar lo que pueda gozar, porque sacando la cuenta en total, el mundo es.